Ay, igual se nakaja wali amuit aninya sa uhani wa kunanak sa istiknat no. Uka trek mai tanta cha virusa sararak tan huntuki tak kunat sa palt ire kun ham sulurañani kamis lurañani kun ham cuidarak naka kotapat o karnove o ora kanak sa kun ham mantiens no uka huntuk saran isak tak pacha warmi chacha sartanya sa no huwasan suma hakawina kataki. Ukatste cuidaña de aquí wa aka parque nacional oka Cotapata oka ha humana kaja aromentisa o tatenisa buasana kaja takpachani cuidaña saspo ka maita karismi latanax. La gestión de parque nacional Abni Cotapata es tarea de todos. Sumemos esfuerzos. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.